canción te invito, no nos pegamos juntos. Tú sabes que te quiero, no te confundas, no sientas miedo. Deja salir lo que llevas dentro, toma mis ganas de besar. Y me das un abrazo grande y allí en tu oído confesarte que te metiste aquí en mi corazón. Y vengo con todas las ganas de llevarme tu cariño. Sé que voy a dar la talla porque ya Dios me lo dijo. Que vengo con todas las ganas de llevarme tu cariño. Sé que voy a dar la talla porque ya Dios me lo dijo. Me mostró tu camino. Para Paulina, Sebastián y Luis Racabello, primitos. Para los doctores José Carreño y Luis Ángel Rodríguez, con el alma. Voy a dar